desde este programa, de alguna manera, hacemos acto de presencia de lo que significan las radios comunitarias al momento de difundir, al momento de hablar de bandas emergentes, de rock, de música, de arte. Y en tiempos violentos, como dicen mis amigos de La Chancha Muda, en tiempos violentos, bueno, el arte como trinchera, como lugar de resistencia, pero también principalmente como lugar para construir algo mejor. Así que en esa estamos y comenzamos este programa. Y solamente voy a decir, che, el 22 de junio no se pierdan a La Renga en Ciudad de Córdoba, en el Estadio Kempes. Che, no se pierdan, porque el recital y la puesta en escena, la escenografía, es algo increíble. Increíble lo que vivimos el sábado pasado, el sábado 11, en el Estadio Único de La Plata, con un nuevo banquete que fue realmente majestuoso. Es una puesta en escena a nivel internacional, más de 3 horas de mucho rock and roll. Bueno, es eso, es rock. Ojalá puedan vivir, ojalá puedan tener el tiempo para ir a todo lo que es la previa del banquete que va a estar ese fin de semana largo de fines de junio en Córdoba capital. Ojalá puedan disfrutar de lo que significa un recital de La Renga, porque es un viaje de ida. Una vez que uno entra en esa locura, bueno, como dice Corneta Suárez, que en estos días se cumplieron 20 años de su pase a la inmortalidad, es nuestra manera de ser feliz, es el rock and roll. Vamos a arrancar con todo, con este tema que forma parte del documental Totalmente Poseído, un tema que sonó el fin de semana en La Plata, que va a sonar seguramente el 22 de junio en Córdoba capital. Esto es, señoras y señores, esto es La Renga. Suban el volumen, el viaje recién se inicia. ¿Y qué viaje que tenemos hoy? Hey, paremos a descansar debajo de acá, de esta gran arboleda. Macada y el viento arremolinando fuego, me han dado mucha sed. Un poco de sombra y esperar a que el sol baje. Es cada momento una parte del viaje. Parece etéreo, pero arde y nadie sabe si algún árbol hay más allá. Mientras, contame alguna historia, algo que venga a tu memoria y prende el que te di. Dale, que aunque acá es mediodía, si es la muerte o si es la vida, o por si aún no lo sabía, otra vez estoy aquí. Siempre en la banquina de algún lado, contando de nuevo todos nuestros pecados, para saber que todos mordimos algún gripio y que no hay cura más buena que este rito. Y ver de lejos por un momento aquel día en que echamos a rodar. Ah. Pasaba ahí La Renga, uno de los temas que está presentando en Los Banquetes, que forma parte del documental Totalmente Poseídos. Esto era La Banquina de Algún Lado. Qué bien que sonó, qué bien que sonó. Y esa frase, que no hay cura más buena que este rito, lo que significa El Banquete, lo que significa para la familia renguera. Poder estar, ser parte de, encontrarme con un montón de gente amiga, muchos de ellos por cuestiones de contexto socioeconómico, sin entrada, pero a disfrutar de lo que era El Banquete, sumarse, acercarse, compartir. Ahí un momento de reencuentro con tribus que venían de todos puntos del país, de países limítrofes, de la patria grande, a disfrutar de lo que fue ese gran recital de La Renga. Nos estaremos obviamente reencontrando el 22 de junio. Ahí estaremos en el Mario Alberto Kempes, acá de la ciudad de Córdoba. Vamos de ahí, del Estadio Único de La Plata, donde pasó el último banquete, nos vamos para México, porque descubrí una banda, esto que a veces la Matrix te va mostrando, te va invitando a escuchar, y me encantó la voz que tiene Ana Espinosa, que es la líder de esta banda que se llama Bondré, una banda que nace en el 2019, que tiene varios sencillos dando vuelta, un EP que está a punto de presentar un disco también durante este año, y que suena muy, pero muy bien. Ana Espinosa en voz y guitarra, Liz Olivares en guitarra, Mario Rincón en el bajo, Alejandro Bautista en la batería, Michel Ángel en los sintetizadores. Esto es de México Capital, Bondré. We'll be right back. lo que pasaba desde México era Bondré, banda que a fines del 2024 va a estar haciendo la presentación oficial de su nuevo disco, 00 se llama, segundo disco. El primero, Animal, salió en el 2020, luego fueron largando simples, EP, y hay en las redes sociales varios temas para escuchar. La verdad que suena muy, pero muy bien esta banda, y esperemos que en algún momento puedan hacer una gira por Sudamérica. Sería muy interesante poder escucharlos en vivo y en directo. Desde México nos vamos para el conurbano bonaerense, para Zona Sur, a escuchar la banda de un amigo, Jesús Gabriel, que es un amigazo, que también es uno de los que acompaña en todo lo que es el armado de Cabra de Apeste, y en este caso está como manager de una muy buena banda que se llama Don Goyo. Una banda que la verdad que escucharlo me sorprendió gratamente, que invito a ver en las redes sociales toda la producción artística que tienen, y que, como hablábamos el otro día, se está haciendo muy complicado para las bandas emergentes poder salir de sus lugares de orígenes, poder recorrer las rutas de nuestro país. Se está haciendo muy complicado, eso lo sabemos, así que bueno, esperemos que en algún momento se pueda generar lo de siempre, estas redes de autogestión, de inventar espacios para que las bandas puedan sonar en vivo, porque no hay nada más lindo para los músicos, las músicas, poder mostrarse en vivo y en directo ese arte que constantemente están creando. Esto es Don Goyo, vamos a escuchar un par de temas, vamos a disfrutar de esta muy buena banda que lo tiene a Cristian Fernández en la voz, Gustavo Gómez en el bajo, Ezequiel Cáceres y Matías Cazuza en las guitarras, Lucas Giaimo en la batería, Leonardo Jiménez en saxo alto, Gabriel Plaza en saxo tenor y en la percusión Esteban Tula. Esto es Don Goyo. pasar siquiera unos minutos, que el tiempo vuelva hacia atrás, pensar los mejores días allá, solo imaginar, tratar de encontrar y atrapar esa suerte en un bar. Pensa siquiera unos minutos, que el tiempo vuelva hacia atrás, pensa los mejores días allá, solo imaginar, tratar de encontrar y atrapar esa suerte en un bar. Sería escarbar unos minutos y revivir una vez más, encontrar a personas que ya no están, de un alma en calma al despertar y disfrazar la derramaste, y después de un par de otoños, por suerte, ya olvidaste, y ahora aprendiste que es mejor a morir de despecho que sentir la opresión en tu pecho. En un fuego intenso, en la verdad. Y prefiero estar en el cielo ausente a estar presente para volver a verte mil veces más, mil veces más, mil veces más. Y lo que escuchábamos era Don Goyo, esta banda ahí del conurbano bonaerense. El primer disco sale en el 2018, Sobra Sangre. Antes habían largado un EP, Con los pies en la tierra. 2021 sacan Fantasmas, otro EP. El Teatro, que son temas en vivo del 2022. Y lo último fue el año pasado, el 2023, Tiempo al Tiempo. Ahí esperamos lo nuevo de Don Goyo. Nos vamos a estar seguramente cruzando con parte de la banda en los recitales que se vienen desde la otra semana. Tanto Gardelitos en Varadero como Los Fundamentalistas en el Único de La Plata. Y La Renga en el Mario Alberto Kempa. Ahí nos vamos a estar cruzando con varios de ellos. Siempre nos estamos cruzando, estamos hablando de música y de cómo las bandas van reinventando formas de seguir arriba del escenario, seguir mostrando el arte que crean. Así que les mandamos un gran abrazo a la gente de Don Goyo. Nos quedamos ahí en el conurbano porque hubo juntada de una muy buena banda de rock de mujeres, una banda que aparece allá por el año 2007-2008 y que tiene un nombre largo. No olvides batallar ante ricos burócratas intentando estropear sueños. No Barbie se llamaba esta banda que apareció a fines del 2007-2008 con varios de sus integrantes que ya estuvimos acá en el programa pasando temas de su búsqueda solista dentro del rock, así como Hula Rock, como Julieta, Steffi del Cosmo, también quien está ahora colaborando en los teclados, que es la Gaby de Shock 2, ya los venimos escuchando. Dentro de la banda, y esto recomiendo a aquellos que les gusta no únicamente el rock, sino también disfrutar de instrumentos que no son muy comunes, la Eve Rolón. La Eve Rolón toca el bajo en No Barbies, pero toca el arpa de una manera. Búsquenla como Eve Rolón, búsquenla en las redes sociales. Las versiones de los clásicos del rock nacional e internacional que hace con el arpa es increíble. Es increíble. No Barbie se volvió a juntar, estuvo la semana pasada presentándose en Capital Federal y la verdad que un placer escuchar a esta banda. Le mando un gran abrazo a Steffi que me estuvo pasando algo de info de la banda. Se volvieron a juntar, ahí reacomodaron la banda con Matías Sablich en la batería, Gaby en los teclados, Julieta, Steffi y Eve Roló, que son parte de la formación inicial de No Barbie. Grabaron un tema que estuvo en la mezcla y el cierre de la parte de sonidos de este tema estuvo Sebastián Veneciartúa en el estudio y la verdad que qué buen rock and roll que hace esta banda, qué bueno que se hayan vuelto a juntar, ojalá se pueda en algún momento generar y dar lugar y espacio para que puedan hacer una gira, porque sería fabuloso poder verlo en vivo a estas mujeres haciendo este muy buen rock and roll. Vamos a escuchar un tema de lo que fue una producción de la vieja guardia de No Barbies y después el tema que grabaron hace poco y que siguen sonando tan pero tan bien. Recomiendo esta banda, recomiendo No Barbies. Suban el volumen y prepárense para poguear. Llamame un animal, decímelo en la cara si tenés huevos. time to break with all the chains. Missiles are waking, cause they loosen now, it's falling down. And every time you just say no, every time. World broken, now I walk away from. There is the answer, power of yourself. You got what it takes. If you wanna know, go higher from your soul. There is the answer, power of yourself. You are no one else. Got you the best standing. Y lo que escuchábamos ahí era No Barbie. ¿Cómo suena esta banda? Es increíble que esto lo hayan grabado en plena pandemia, a la distancia, porque algunas de sus integrantes originales están en otro país viviendo. Y durante la pandemia comenzó esta idea de volver a juntarse, de volver a sonar como banda, volver a recuperar esas grandes canciones y empezar a producir nuevas melodías. Y una de ellas es esto, es Power of Yourself. Recuerden que quien conduce este programa tiene un inglés que aprendió de Luis Almirante Brown, canciones de un inglés de mierda, es eso. Así que bueno, mi inglés no es el mejor, pero cómo suena este rock and roll, por favor. Les mandamos un gran abrazo a la gente de No Barbie, a Steffi, ojalá podamos escucharla en vivo, esa gran guitarrista del rock and roll, que esperemos ver pronto en vivo y en directo, y ojalá se pueda dar esa posibilidad de ver a esta banda en vivo. Creo que realmente está faltando esa posibilidad de que las bandas de mujeres dentro del rock tengan mayor tiempo y mayor lugar en los escenarios de los festivales de todo el país. Más allá de esa lucha, esa pelea por la ley de cupos, esperemos que en algún momento pueda respetarse, pero también se le empiece a dar lugar, porque hay mucha y de muy buena calidad las artistas, las mujeres dentro del rock. Hay toda una historia que también que acompaña y que le da sentido a estas expresiones rockeras. Esperemos que en algún momento se pueda cumplir esa ley de cupo femenino en los escenarios y poder disfrutar de más bandas de rock de mujeres en cada festival y en cada encuentro que se dé, porque realmente es increíble, increíble lo que uno va descubriendo en las redes sociales de voces femeninas o bandas de mujeres de rock, de punk, de heavy metal. Es impresionante. Mandamos un gran abrazo a la gente de No Barbie. Ya nos vamos a estar cruzando seguramente en algún momento. De allá de Capital Federal nos venimos para la ciudad de Villa María a escuchar un tema de una banda que ya estuvimos presentando. Hay un Cruz del Ejeño en la batería, hay un Oliva. Hay un Oliva en la batería de esta banda, que es Philo White, es Diego Oliva, hermano de Willy, que forma parte de esta muy buena banda que la tiene Laura Rodríguez en la voz como compositora, que en la parte solista a mí también me encanta mucho de lo que hace, pero cuando se suma a esta banda de rock junto con Nicolás Benedetto en la guitarra y Emiliano Borio en el bajo, realmente están haciendo cosas muy muy interesantes. tal vez en algún momento puedan venir como de paseo a Cruz del Eje y se arme desde la autogestión, como pasa todo acá en Cruz del Eje, en la parte cultural. La autogestión es lo que moviliza la cultura en Cruz del Eje, porque no hay acompañamiento absolutamente de ningún gobierno. Lamentablemente no le dan importancia a la cultura, que no sea la cultura que vende. Y no es una cuestión de crítica, de gusto con el tema de cumbia, cuarteto, no. Es lo que ellos pueden hacer plata. Y acá el rock and roll tiene que ver con dar lugar a expresiones musicales que no son masivas para esta zona, pero que tenemos un montón de artistas de muy, muy buena calidad que están necesitando tener un escenario con un sonido acorde a la calidad musical que tienen para ofrecer, y eso no se está dando, salvo que de la autogestión se construyan y se inventen lugares, como viene sucediendo. Así que bueno, tal vez tengamos que seguir con esa lógica de poder hermanarnos, de poder construir redes de la autogestión para que los artistas, las artistas acá de Cruz del Eje y la zona puedan estar arriba de un escenario haciendo rock and roll. Esto es Filobyte, que están presentando un video nuevo de hace un mes atrás, un mes y medio atrás, una banda que me gusta mucho, de Villa María para el mundo. Suban el volumen y a rockear. Gesto a mí. Y lo que pasaba desde Villa María era Philo Byte, esta muy buena banda de rock que tiene un Cruz del Esqueño ahí atrás de la batería, y que estamos intentando que en algún momento los hermanos sean unidos y vuelvan a reencontrarse acá en Cruz del Eje para hacer rock and roll. Willy, esperamos que Sulfato vuelva a los escenarios y, ¿por qué no?, invitando a la banda de tu hermano, de Philo Byte, la banda de Villa María, y que puedan hacer un hermoso encuentro acá en el noroeste de Córdoba reivindicando el rock and roll. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que se pueda dar esa posibilidad? Vamos a ver cómo se van dando las cosas. E intentaremos convencer a los hermanos de que se junten a hacer rock acá en nuestra ciudad. Vamos con más música. Quien se está ahí preparando para sacar un nuevo disco a las pistas, a las canchas, a los escenarios, el volumen 2 de Ascarrens 80 BPM, que fue el volumen 1 que salió el año pasado, es esta muy buena banda de rock que es Osica Lascarra. Cuando descubrí esta banda, la verdad que para mí fue algo wow, cómo suena esto, con mucho rock, con mucha fuerza, los videos, las músicas que estuve escuchando. Me encantó cómo suena esta banda, me gustó mucho la voz que tiene Sabé Benítez y aparece como vocalista, le da otro ímpetu a la banda y es lo que está sonando ahora y que la verdad que a mí me da muchas ganas de ver a esta banda en vivo. Esto es un tema de su producción anterior, mientras esperamos que salga lo nuevo de Osica Lascarra. Prepárense para patear todo. Nunca me sentí tan loco. Nunca me sentí tan mal. Nunca me sentí tan solo. Nunca me trabé tan mal. No soy Y lo que pasaba era Osica Lascarra, la banda de Tolosa, que en el 2018 se forma y que hoy tiene a los dos integrantes originales, que es Alejandro Olivé en guitarra y Leandro Milne en el bajo, Betsabé Benítez en la voz y Damián Díaz en la batería, banda que está por largar su volumen 2, vamos a estar esperando para escucharlo y difundirlo acá por nuestro programa. Mando un gran abrazo a la gente ahí de Tolosa, de Osica Lascarra. Vamos ya cerrando este programa, va terminando este viaje número 108 del Rock a Muerto, larga vida al rock, y vamos cerrando con uno de los temas que seguramente va a sonar dentro de 10 días cuando estemos ahí en el anfiteatro de Varadero, en el reencuentro con los Gardelitos después de 8 meses, creo que no estaban arriba del escenario, así que ahí estaremos la semana que viene, vamos a estar yendo hacia la ciudad de Varadero para esa gran fiesta sudaca, para ese verdadero pacto de mayo, del 25 de mayo, junto con los Gardelitos. Esto es La Constelación de la Virgen en vivo del año 2019. Qué buen tema, qué buena banda. Ahí nos vamos a estar encontrando dentro de unos días nomás, en a orillas del río Paraná. noches, algo de luna aligera la noche. Sigue lloviendo, tus pensamientos, estrellas distantes que nunca se acercan, duermen tus sueños. Si con tus manos me puedes tocar el fondo distante de este banco de nieblas a tu constelación. Y ahí pasaban los Gardelitos con banda con la que me voy a estar reencontrando el sábado 25 de mayo a orillas del Paraná, ahí en la ciudad de Varadero, en el anfiteatro, con una gran previa que va a haber antes. Y bueno, queda ahí pendiente la posibilidad de irme para el oeste del conurbano a La Ferrera a ver Cabra de Apeste, que el viernes 24 van a estar tocando. Se me va a hacer medio complicado, pero intentaremos llegar a todos lados, como siempre, a disfrutar del rock and roll, pero sobre todo a disfrutar de los encuentros con la familia rockera, que es una de las cosas más hermosas que nos regala, que nos ofrece esta vida de rock and roll. Las personas, la gente con la cual uno se va cruzando, con la cual uno va conviviendo en cada uno de los recitales, y les puedo asegurar que es algo increíble y que es un viaje de ida. Damos cierre a este viaje sonoro, a este viaje musical, programa 108 del Rock a Muerto, Larga Vida al Rock, que comenzó con tema de nuevo de La Renga, que vayan al recital, vayan al banquete el 22 de junio en Córdoba Capital, che, vayan a ver ese recital. Luego estuvimos escuchando una banda mexicana, Bondré. Presentamos dos bandas de gente amiga, Don Goyo y No Barbies. Estuvimos ahí, vamos a ver si seguimos insistiendo para que Philo White pueda andar por Cruz del Eje junto con la banda del Willy, con Sulfato, que tal vez vuelven a juntarse. ¿Quién te dice que hacen algo de rock and roll, un poco de rock and roll acá en Cruz del Eje? Escuchamos Osica Las Carras, que están preparando disco nuevo que esperamos ansiosamente, y cerramos con Los Gardelitos, esa fiesta sudaca que el 25 de mayo nos va a encontrar celebrando ahí en Varadero, a orillas del Paraná. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Que anden muy bien, que tengan una excelente semana. Nos reencontramos en el próximo viaje, nos reencontramos en el próximo programa.